otra vez. ¿Qué está pasando? Que nos está fascinando rap otra vez. Bueno, no lo escuchaba, lo rezaba. Recuerdo los días que me tenía malo, al menos por ser rapero. Amigas y amigos, los familiares, los conocidos, no saben de ahí con mis ritmos. Puro rock y música comercial. Ahora me tenés por ahí antes más. Analiza tu comportamiento, sale Eva. No estás ni ahí con el Eva. No eres fiel, maricón. Quédate con tu Luis Miguel. Eva, otra vez. Eva, otra vez. Eva, otra vez. Eva, otra vez. Otro día no.